جيلالي بها قريب انا ساكنة ديالي باغي نخطيها وهي ديما قبالي مالي مالي انا ومالي مالي هي براسها وانا عندي تيتوان خد بالك ما راهيش نسوان اهرس جني يا بنت الشيطان داوي داوي لها يا مول الديوان Assalamu alaikum marhaba, bienvenidos y bienvenidas a este programa número 114 de Sahara Jorra, Sahara Libre, dedicado a la UCOCO, Conferencia Europea de Apoyo al Pueblo Saharaui, que se celebró en Sevilla en el Hotel Meriá Lebreros el pasado 3, 4 y 5 de febrero. Vamos a escuchar muchas entrevistas, muchos audios grabados ahí en el Hotel Meriá Lebreros, con casi todos los protagonistas de esta conferencia. La semana pasada ya escuchamos al presidente y al vicepresidente de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, Fernando Peraita y Miguel Castro. Escuchamos también las palabras del presidente de la RASD, Mohamed Abdelaziz. Escuchamos el testimonio de muchos activistas saharauis, entre los cuales Ali Salem Tamek, Gali Aljimi, Aminetu Haidar, y también escuchamos a las palabras de Pilar Bardem cuando recibió el premio a la solidaridad Juan Antonio González Caraballo. Este martes vamos a escuchar, vamos a empezar este programa escuchando las declaraciones de Pierre Galland, el presidente de la Task Force Internacional de la UCOCO, o sea que el grandísimo jefe de este gran movimiento de solidaridad a nivel internacional con el Sahara, Pierre Galland. Vamos a escuchar también Mohamed Sidati, ministro consejero de la presidencia de la RASD para asuntos europeos, y también a Karin Schiele, ministra regional para asuntos sociales en Baja Austria. Estos tres testimonios nos servirán para entender más el acuerdo de pesca, el rechazo de Europa, bienvenido sea de parte de todos nosotros, de todo el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui, por el acuerdo ilegal de pesca, los acuerdos comerciales que habían sido estipulados entre Europa y Marruecos, ilegales porque Marruecos, recordamos una vez más, no es la potencia administradora del Sahara Occidental. El Sahara Occidental es un territorio no autónomo y Marruecos lo ocupa ilegalmente, de facto, pero no por ley. O sea que con la connivencia internacional de potencias extranjeras, de potencias occidentales, prácticamente toda Europa, prácticamente el Norteamérica y otras cuantas más potencias que se benefician de ese acuerdo y de esa connivencia con Marruecos. Pero vamos a escuchar nuestra voz, la voz del movimiento solidario con el pueblo saharaui. Vamos a escuchar ahora esta primera entrevista a Pierre Galland. Pierre Galland hablará en francés, luego ya cuando entre de nuevo voy a comentar lo que ha dicho Pierre Galland, presidente de la Task Force Internacional de la UCOCO. Pas de pêche, d'autant plus que il n'y a aucun effet positif pour les populations sahraouies. C'est ce que demande le Parlement européen à la Commission européenne. Maintenant, la Commission européenne va redéposer un accord avec le Maroc et nous devons être extrêmement attentifs de voir que la Commission européenne a respecté les recommandations du Parlement européen. C'est tout un travail de lobby qui est à faire maintenant et pour lequel, eh bien, il faut se mobiliser exactement comme il faut être attentif à la décision qui a été prise par le Congrès américain de demander à Mme Clinton de ne plus livrer d'armes aux Marocains aussi longtemps que le Maroc ne respecte pas les droits humains du peuple sahraoui. C'est une avancée. Voilà deux avancées que nous avons pris en compte aujourd'hui dans notre conférence, pour lesquelles nous allons être extrêmement vigilants pour faire en sorte qu'on respecte ces avancées et que ça donne une ouverture en direction des Nations Unies, en direction du secrétaire général des Nations Unies en particulier, pour qu'il intègre la question des droits de l'homme dans la MINURSO, dans la mission des Nations Unies au Sahara occidental. C'est donc une façon de procéder pour élever le droit international au niveau de la résolution d'un conflit et donc espérons un jour que ce soit aussi l'application de la résolution 1514 des Nations Unies sur le droit à la décolonisation pour le peuple sahraoui via le droit à l'autodétermination. C'est toute une construction de la manière de voir la solution du conflit du Sahara occidental que nous sommes en train d'élaborer avec les parlementaires à travers le Congrès américain, à travers le Parlement européen. C'est une situation difficile, mais c'est vraiment très enthousiasmant de pouvoir avoir cette perspective pour soutenir la lutte du peuple sahraoui. Bueno, estas eran las declaraciones de Pierre Galán, presidente de la Task Force Internacional de la OCOGO de Sevilla. Uno de los puntos del plan de actuación, ha dicho Pierre Galán, será trabajar para que la Comisión Europea respete la decisión del Parlamento Europeo sobre la ilegalidad del acuerdo de pesca con Marruecos. Vamos a ser extremadamente vigilantes, lo he repetido muchas veces, en todo lo relacionado al respeto a los derechos humanos de la población saharaui. También ha dicho que estaremos atentos a los trabajos de la Comisión Europea y del Congreso americano para exigir que no se sigan vendiendo armas a Marruecos. Marruecos, gobierno que no respeta los derechos humanos del pueblo saharaui que ocupa. Y también seguiremos alerta para que la MINURSO, la Misión Internacional de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental, pueda incluir en su mandato la vigilancia de los derechos humanos. Y, por supuesto, seguiremos haciendo lobbying para que se pueda cumplir la resolución 1514 de Naciones Unidas sobre la autodeterminación de los pueblos. Entonces, exigir que se pueda celebrar un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui contemplado por la resolución 1514. Vamos ahora a escuchar a Mohamed Sidati, ministro consejero de la Presidencia para Asuntos Europeos, que responde a algunas preguntas de los periodistas. El empezar un acuerdo con Marruecos, pero también fue para palo para los saharauis, porque a pesar de la petición del Reino Unido y de Suecia, finalmente no se hacía una mención explícita de la explotación ilegal de los recursos saharauis. ¿Qué tienen ustedes que decir ante eso? ¿Cómo van a librar su batalla en Bruselas para que se defienda? Bueno, lo primero en decir es que este acuerdo es ilegal en el sentido que no debe incluir las aguas del Sahara Occidental, que es un territorio no autónomo y que está en un proceso de descolonización. Y nadie reconoce de soberanía a Marruecos. Lo hemos dicho al gobierno español, lo hemos dicho a la Unión Europea y he escrito cartas explicando que se trata de una tentativa de establecer un acuerdo que es ilegal, por un lado. Segundo, nosotros no vamos a hacer todos los esfuerzos a nivel de las instituciones europeas para que no incluyan las aguas territoriales del Sahara Occidental en un acuerdo pesquero futuro con Marruecos. Lo hemos dicho, el pueblo saharaui, los dirigentes del Frente Polisario no tienen nada en contra del hecho que los pescadores españoles pueden faenar en el Sahara Occidental. Dicho esto, también no se puede violar la legalidad internacional, no podemos permitir el expolio de las riquezas naturales del pueblo saharaui. Y por otro lado, no se trata de un acuerdo que no es justo, y por otro lado nosotros vamos a movilizarnos para seguir insistiendo y pidiendo a las instituciones europeas que no firman un acuerdo que incluya las aguas del Sahara Occidental. Dicho. ¿Ha tenido apoyo, alguna respuesta del Ministerio de Agricultura y Pesca español? Nosotros tuvimos contacto con todas las representaciones permanentes a nivel de la Unión Europea en Bruselas, y hemos mandado una carta en la cual estamos explicando nuestra postura. Sobre todo hay un pretexto, dicen que este acuerdo puede beneficiar a la población autóctona. No lo es, no le benefician. Por otro lado, he dicho otra vez que es una violación de la soberanía del pueblo saharaui. Y sobre todo se sabe, una institución europea, que es el Parlamento Europeo, rechazó la ratificación del acuerdo pasado. Entonces significa que algo no funciona en esos acuerdos. Y lo que pedimos nosotros a la institución europea es conformarlo, ponerlo conforme a la legalidad internacional, y que los términos de estos acuerdos sean conforme al derecho internacional, y sobre todo que respetan la voluntad del pueblo saharaui y la voluntad de la población saharaui, lo que no es el caso en este sentido. Forzar un acuerdo es una manera, según nosotros, de implicar otra vez la Unión Europea en esta ocupación ilegal del Sahara Occidental, y dar un aval a Marruecos para seguir su política de hecho consumado en el Sahara Occidental, lo que es intolerable y nosotros no lo vamos a permitir. ¿Y a ustedes no les decepciona un poco que una colonia española, quizá que el gobierno español no esté presionando más para evitar que Marruecos se beneficie de la explotación ilegal de sus recursos? A nuestro modo de ver, pensamos y seguimos insistiendo que España tiene siempre responsabilidades política, moral, histórica hacia el pueblo saharaui y hacia su ex colonia. Y según el derecho internacional, España sigue la potencia colonial de este territorio. Y en este sentido seguimos insistiendo y pensando, sobre todo con el nuevo gobierno, que se hagan un esfuerzo especial a nivel del gobierno de España para que el tema del Sahara Occidental no solamente será en la agenda de Naciones Unidas, sino presionar para que se logre una solución pacífica, justa y duradera, a base de la aplicación del derecho a la autodeterminación, a base de la implementación del derecho inalienable a la autodeterminación del pueblo saharaui. Entonces, yo creo que en este sentido el gobierno de España tiene unas responsabilidades inmensas, y nuestro deseo que sea así a nivel de las instituciones internacionales y sobre todo también a nivel de las instituciones europeas, porque un acuerdo de pesca que no beneficia a la población saharaui, que viola el derecho internacional, no creo que eso ayude a resolver problemas de otros países. Y muchísimas gracias también a Mohamed Sidati, ministro consejero de la presidencia de la RAS para asuntos europeos. Y ahora vamos a escuchar la voz de una mujer, de una ministra, Karin Schiele, ministra regional para asuntos sociales en Baja Austria. Ella ha participado en la UCOCO, interviene en el plenario de la conferencia, destacando la política de desinformación marroquí que confunde a su propia población. También Karin Schiele felicita a la organización de Sevilla, la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, y a los jóvenes saharauis participantes, los chicos y las chicas de los campamentos y de las zonas ocupadas también, a los que anima en su lucha por la independencia. Vamos a escuchar Karin Schiele. Muchas gracias, Blacky. Pueden salir y porque el Polisario detiene Yo pregunté, como no pude, yo no sé hablar ni entender el árabe, el hassanía. Yo pregunté, ¿es ahora una provocación o realmente existe esa política de total desinformación? Y pensábamos que realmente Marruecos existe por parte, no por toda la sociedad, por parte que afecta a los marroquíes esa política de desinformación, que para mí hasta llegó a un grado bastante raro. Pero también yo creo es importante tener iniciativas, conferencias como esta para mostrar y para discutir el tema del Sahara. Yo quiero agradecer a los compañeros de la Asociación de Sevilla por organizar esta conferencia con una participación realmente impresionante. Yo también quiero agradecer a los jóvenes que mi llegación de los campamentos, porque yo creo que es muy importante de realmente tener también este foco de los jóvenes, del robo de las perspectivas de sus vidas jóvenes. Y realmente quiero decir que estoy admirando las actividades de los jóvenes, de las jóvenes, no importa si lo hacen en los territorios ocupados, aunque sabemos que allá realmente es más duro y con más peligro. Y realmente encontré a dos activistas muy jóvenes hoy, chicas activistas del territorio ocupado, y realmente una admiración. Lo digo como una mujer que nació en un país democrático, que llega el punto, la información que siento toda la solidaridad, pero no puedo imaginármelo personalmente lo que tienen que sufrir los compañeros todos allá. Y por eso otra vez gracias por poder estar aquí, por intercambiar informaciones de la situación política, de la situación de los derechos humanos, pero también de los proyectos. Y otra vez mucha fuerza a la juventud saharaui, y que no pierdan sus perspectivas y su fuerza para la lucha por la independencia y sus derechos. Muchas gracias por un Sahara libre. Y muchas gracias también desde todos nosotros a Karin Schiele, ministra regional para asuntos sociales en Baja Austria. Ha agradecido y ha saludado a toda la organización de la OCOCO, agradeciendo nuestro trabajo. También yo, desde estos micrófonos de Radiópolis, quisiera agradecer, por supuesto, a mi compañero, el grandísimo equipo de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, a Esther, a Maribel, a Alberto, y a los miembros de la Junta Directiva. Hemos hecho de verdad un grandísimo trabajo de una envergadura inimaginable, porque de verdad no nos imaginábamos la cantidad de gente que iba a venir, la grandísima, la altísima participación de personas solidarias del movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui de toda Europa, de activistas, de miembros de la delegación saharaui a nivel europeo, a nivel internacional, no solo europeo, porque vinieron también delegados de África, y también políticos de Asia, de América, de las Américas. En fin, han estado presentes en Sevilla prácticamente todo el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui a nivel mundial, y todo esto ha sido posible gracias a mis compañeros y compañeras, y también a la delegación saharaui para Andalucía, por supuesto, al delegado Abidi Mucharaya, al subdelegado Baja Mustafa, a Mustafa, Mohamed Mustafa, a Tamara, secretaria de la delegación. En fin, un grande abrazo, un grande saludo, y shukran jazila a todos vosotros y todas vosotras. Y ahora vamos a escuchar un poquito de música saharaui, Marie Hassan, aquí presente en Sahara Horra con Sahara Nebjia. Yara Marie Hassan, aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre, programa número 114, dedicado a Laucoco. Hemos recordado todo el equipo de producción. También parte del equipo de producción es el equipo de prensa, nuestra compañera Eddie Escobar, que agradecemos, que saludamos también por su labor grandísima de la difusión que hace a diario prácticamente de todo lo que ocurre en la asociación y por supuesto más todavía en eventos tan importantes como Laucoco, la conferencia que celebramos en Sevilla el pasado 3, 4 y 5 de febrero en el Hotel Meliá Lebreros. Eddie Escobar, que estaba acompañada, bien acompañada por Julia Gago, por Gigi Brahim, compañera que ha estado presente con nosotros también en la cumbre de Granada hace 2 años y otra grandísima compañera, amiga del pueblo saharaui, es saharaui además, o sea que más amiga de ella no puede haber. Vamos a seguir con más entrevistas, con más voces de la UCOCO. Vamos a escuchar ahora a Omar Bulsan, viceministro de los territorios ocupados, quien nos va a hablar del papel de los activistas en la UCOCO de Sevilla. Vamos a recordar que esta UCOCO, en esta UCOCO han presenciado muchísimos activistas, habrán sido casi 40 activistas de los territorios ocupados, de los cuales lo que más conocemos por su nombre, por su cargo y por las acciones de protesta, de denuncia, la huelga de hambre que han emprendido. Recordamos, estaban todos los presos del grupo de los siete, casi todos menos Laxia, que no se encontraba en Sevilla. Estaba presente Aminetu Haidar, estaba presente El Galia Jimmy y muchísimos más activistas de los territorios ocupados. Para algunos ha sido muy difícil el dejarles salir, que Marruecos les dejara salir, porque no paraban de surgir problemas de visado, problemas de cartas, de solicitudes, pero finalmente conseguimos que todos y todas, por lo menos los que y las que iban van a participar, han podido salir. Este es un primer paso. Naturalmente, lo que todo el mundo deseamos es que sea Marruecos a salir del Sahara y que se vaya del Sahara, deje de ocupar el Sahara Occidental y que su pueblo sea libre, tenga plenos derechos, todos los derechos básicos y, por supuesto, también los derechos de libre circulación que están en la Carta de Naciones Unidas. Vamos a escuchar a Omar Bulsan, viceministro de los territorios ocupados. Omar Bulsan, el viceministro de los territorios ocupados. ¿Cuál ha sido la participación de las zonas ocupadas en la conferencia 37 UCOCO? Bueno, yo soy Omar Bulsan, un simple militante del Frente Polisario, de la RAS. Ha habido esta UCOCO se caracterizó por la presencia masiva de activistas emblemáticos, resistentes, que representan todos los territorios ocupados y el sur de Marruecos y hasta inclusive los estudiantes universitarios. Aquí le han dado una visión nueva, una dinámica nueva a los talleres de trabajo, donde han participado de una forma muy efectiva y donde también han informado de todos los acontecimientos, toda la represalia, toda la agresión perpetrada contra la población saharaui en defensa de los territorios ocupados del Sahara Occidental. Y precisamente hemos llegado a muchas conclusiones muy importantes para que determinan las líneas generales de las acciones futuras, sea para lo que se refiere a la campaña internacional para la liberación de Yahya Mohamed Hafez y todos los presos políticos, sea para el cese de la represión en los territorios ocupados, sea para que el paro inmediato del peaje de robo de los recursos naturales del Sahara Occidental por parte de Marruecos. Y este era Omar Bulsán, que ha sido presente en la UCOCO, la 37 UCOCO. Él, como ha dicho, es simplemente un representante del Frente Polisario. Bueno, este simplemente podemos dejarlo de lado porque es un personaje muy importante del Frente Polisario y de todo el pueblo saharaui. Es viceministro de los territorios ocupados. Ha venido acompañado en la UCOCO con todos los activistas y las activistas que han, como decía, han conseguido salir de los territorios ocupados. Y ahora vamos a escuchar otro testimonio, otras palabras, las palabras de Inés Miranda. Inés Miranda, abogado, además de, bueno, es portavoz de IAJUS, de la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental. Desde hace mucho tiempo es amiga y solidaria con el pueblo saharaui. Ha sido importantísimo su papel, su rol en la huelga de hambre de Aminatou Haidar en Lanzarote, en el aeropuerto de Lanzarote. Inés Miranda ha estado presente junto con una delegación de juristas de IAJUS y ahora, entrevistada por Eddie Escobar, habla del trabajo de los juristas en esta UCOCO de Sevilla 2012. La jurista Inés Miranda, Premio de Derechos Humanos para la Fundación IBAR y vocal de IAJU, de la plataforma de la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara. ¿Cuál ha sido la conclusión de los abogados, de los juristas en general, en esta nueva EUCOCO? En esta 37ª edición de Conferencia Europea de Apoyo y Solidaridad con el Pueblo Saharaui, los juristas hemos vuelto a reafirmar los fundamentos técnicos y los argumentos jurídicos que consolidan el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación como uno de los principios básicos de nuestras conclusiones que venimos reiterando de forma permanente en cada una de estas ediciones. Del mismo modo, también se ha consolidado el esfuerzo que se está realizando de la observación jurídica en el territorio no autónomo del Sáhara Occidental, en el que se constatan las reiteradas violaciones de los derechos humanos, así como la presencia permanente en los juicios contra los defensores de derechos humanos saharaui. Del mismo modo, IAJU ha considerado celebrar el acuerdo de no prórroga del acuerdo europeo con Marruecos, de la Unión Europea, sobre los acuerdos de pesca. Y a la vez, pues bueno, mantenemos nuestra alerta sobre la posibilidad de que ese nuevo acuerdo se vuelva a renegociar, se vuelva a firmar y se llegue en su momento a vulnerar los derechos humanos del pueblo saharaui. Nosotros mantenemos que, al igual que la comisaria europea, al efecto, manifestó que el fundamento de la no prórroga era la no observancia de los derechos fundamentales del pueblo saharaui. Entendemos que este principio tiene que ser observado también en la renovación. Y desde luego, también se manifiesta desde Yahoo que aquellos que puedan verse afectados por la no prórroga de este acuerdo o por, en su caso, no renovación o no establecimiento de un nuevo acuerdo, tendrán que reclamar a los firmantes que cumplan con la legalidad y que se fundamente un pacto que desde luego beneficie a todas las partes y se respete como columna vertebral y eje principal los derechos humanos tanto del pueblo saharaui como el resto de los pueblos afectados en la zona. Por otro lado, IAJU ha celebrado también el resultado de la segunda conferencia internacional de los juristas pero el Sáhara Occidental y ha anunciado que este año, en el mes de noviembre, en la primera quincena, celebrará la tercera conferencia internacional de juristas. Y también se ha destacado de forma notable la situación en la que se encuentran todos los presos y presas políticos saharauis exigiendo una vez más la liberación porque nadie puede estar encarcelado ni privado de libertad por defender sus ideas y exclusivamente, como sucede a los saharauis, por exigir el derecho a la paz y el derecho a la libre determinación. En suma, Yahoo ha vuelto a reiterar los fundamentos jurídicos, la normativa legal, que desde luego da la razón al pueblo saharaui en la reclamación de su causa, y ha mostrado la disposición a seguir en esta lucha, a seguir en este trabajo de apoyo con diferentes acciones judiciales, como son el continuar con la tramitación de la querella por genocidio, como el continuar con las denuncias por la venta de armas por parte de España a Marruecos, que luego utiliza contra la población saharaui en cualquier parte del territorio, ya sea el Ayun, ya sea Dakhla, ya sea Bujador, con resultados de muerte, como lo hemos visto recientemente tanto en el Ayun como en la ciudad de Dakhla. Y también se estudia por parte de Yahoo, se ha constituido una comisión específica de juristas para estudiar la viabilidad de interponer una reclamación por la expoliación de los recursos naturales del Sahara Occidental, y ello en coordinación con parte del observatorio, que está por lo menos aportando documentación fáctica al efecto. En suma, volver a reiterar el derecho que el pueblo saharaui tiene a vivir en paz, exactamente igual que cualquier pueblo del mundo. Y estas eran las palabras de Inés Miranda, portavoz de la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental, Yahus. Y ahora vamos a seguir con más música, una pista instrumental, toda guitarra del Sáhara. Thank you. guitarras y percusiones desde el Sahara con esta pista instrumental y volvemos aquí a Sahara Jorra, Sahara Libre con Mónica en los micrófonos, con Blacky aquí enfrente de mí, hablando de la EUCOCO, la Conferencia Europea de Apoyo al Pueblo Saharaui, que se celebró en Sevilla a principio de mes, el 3, 4 y 5 de febrero, conferencia número 37 que vio la participación de más de 500 personas. Hemos escuchado las declaraciones de Pierre Galland, el presidente de la Task Force, de Mohamed Sidati, ministro consejero de la Presidencia para Asuntos Europeos, de Karin Schiele, ministra regional para Asuntos Sociales en Baja Austria. Ellos tres han hablado del acuerdo de pesca, del rol fundamental, del papel fundamental de lobbying que hay que hacer para que Marruecos cumpla con el derecho internacional y para que las Naciones Unidas y los organismos internacionales hagan concretar el referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui. Karin Schiele también añadió su sorpresa a la política de máxima desinformación que actúa Marruecos en el Sáhara Occidental. Y también agradeció a la organización de la COCO, la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, y a los jóvenes saharauis que vinieron a Sevilla desde los campamentos y desde los territorios ocupados. Hemos escuchado a Omar Bulsan, viceministro de los territorios ocupados, que nos ha hablado del papel y de la presencia de los activistas saharaui desde los territorios ocupados. Hemos escuchado finalmente a Inés Miranda, portavoz de Yahus, de la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental, que nos ha explicado los posicionamientos y los acuerdos alcanzados por los juristas durante esta 37 EUCOCO. Y ahora vamos a escuchar a Carlos Bardem. Carlos Bardem ha sido presente junto con su madre Pilar y ha sido homenajeado por la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla del premio a la solidaridad Juan Antonio González Caraballo. Recordamos quién era Juan Antonio. Juan Antonio era un médico que desde el comienzo de los trabajos, de las labores de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, ha sido presente de manera activa en la ayuda del pueblo saharaui en los campamentos y también aquí, empezando el programa de Vacaciones en Paz y empezando la monumental labor de la Comisión Sanitaria, este grupo de profesionales sanitarios que todos los veranos, cuando vienen los niños y las niñas de Vacaciones en Paz, curan a los niños, intentan, bueno, hacen su trabajo, hacen su labor, o sea, visitan a todos los niños, operan a los y las que necesitan ser operada y los devuelven a sus padres, a sus familias en los campamentos sanos. Juan Antonio González Caraballo murió hace 10 años en los campamentos en un accidente de tráfico y desde entonces lo recordamos con mucho cariño, con mucho honor de haber podido compartir con él esta lucha justa, esa pasión, esa solidaridad al pueblo saharaui. Y desde su desaparición, desde su fallecimiento, el premio a la solidaridad de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla ha cogido su nombre. Y este año, La Rosa del Desierto, el premio a la solidaridad Juan Antonio González Caraballo ha sido entregado a la familia Bardem por su apoyo constante al pueblo saharaui, por la denuncia que hacen gracias a su presencia, gracias a su fama, gracias a su nombre, la denuncia que hacen constantemente para el pueblo saharaui, para que el pueblo saharaui pueda ver sus derechos cumplidos y concretados. La semana pasada escuchamos a Pilar Bardem, hoy escuchamos a su hijo Carlos Bardem, ahora Blacky nos los hace escuchar. Bueno, yo voy a hablar un poco en mi nombre y en el de mi hermano, que no ha podido venir porque está filmando en el extranjero. Y creo que los dos, por lo que hemos podido hablar con él, pensamos un poco lo mismo. Ante todo, muchas gracias por este premio, pero creo que es un premio inmerecido. Inmerecido en el sentido de que no es nada difícil tratar de apoyar o hacer lo que uno pueda y utilizar las armas que cada uno tiene para ayudar a lo que es justo. Y la causa del pueblo saharaui es una causa tremendamente justa. Como ha contado mi madre, nosotros nos criamos en una casa donde, bueno, afortunadamente, gracias a su coraje, nunca nos faltó de nada, tampoco sobraba de nada. Y entonces yo la primera vez que oí hablar del pueblo saharaui, o del Polisario en concreto, me caía muy mal el Polisario, porque mi madre las pocas perrillas que le sobraban se las daba al Polisario en vez de dármelas a mí. Bueno, con la edad uno aprende a informarse sobre las cosas y desde luego tanto para Javier como para mí la visita a los campos fue un shock, fue algo definitivo y que nos puso para siempre al lado del pueblo saharaui. Insisto en que los premios de este tipo a mí me parece injusto porque yo de los tanto de los campamentos como de este premio yo siempre siento que me llevo mucho más de lo que puedo aportar. Nosotros somos actores, unos con más popularidad que otros debido al mayor talento de Javier, por supuesto, pero para nosotros es maravilloso poder contribuir a la causa de un pueblo que sufre y a tratar de reparar su injusticia. No tiene ningún mérito, es más, nos llena un poco como personas, por eso digo que nos da, porque si no la popularidad para lo único que sirve es para que te den una buena mesa en un restaurante, y es una cosa bastante molesta. La única cosa que da sentido a la popularidad, que es un efecto del trabajo hacia el público de un actor, es usarla para darle voz a quien no tiene voz. Es usarla para darle voz a quien le niega la voz. Y es usarla para darle imagen a los pueblos a los que quieren enterrar y dejar sin voz y sin imagen, como es el caso del pueblo saharaui. Como mencionaba mi madre, ha sido espeluznante y bastante sorprendente ver que alguien tan culturalmente preparado y se supone que al día como el director de la Berlinale no había oído hablar nunca del problema del pueblo saharaui. Yo creo que la lucha, y ese es en esa parte de la lucha es donde mi hermano, yo y gente como nosotros nos comprometemos a seguir y creemos que es donde podemos aportar, es a llevar la palabra y la voz de un pueblo al que han condenado a callarse, al que todo el mundo parece interesado en hacer desaparecer de los medios de comunicación, a nuestra opinión pública y, por supuesto, a la opinión pública de Francia, a la opinión pública de Alemania, a la opinión pública de Estados Unidos, esperando que de esa información salgan otros muchos amigos del pueblo saharaui en todo el mundo. Nada más y muchísimas gracias. Znał ja Leila, znał ja żarty, znał ja żarty. Znał ja Leila, Leila, u kdybyty Alija, kdybyty Alija. Mżit l'alboha, tlu ja żary. يا جار بدك ليلى زينة وشغلت لي بالي شغلت لي بالي حسناو يا ليلى حسناو يا جارتي حسناو يا جارتي حسناو يا ليلى ليلى وكذبتي عليا كذبتي عليا وديلي اي والله وديلي Eh walla, odehili. Eh walla, odehili. Eh walla, odehili. Eh walla, odehili. Eh walla, odehili. Eh walla, odehili. Eh walla. Mš شيت نخطبها ألف ديناري ألف ديناري بوها قال لي يا والله خرج من داري خرج من داري سنو يا ليلة وعندما تنبع ما تنبع سنو يا ليلة ليلة وكذبت يا اسمعي الدركة يا لولا اسمعي الدركة يا لولا وعندما تنبع. Y con Pili Díaz-Iza Brahim nos termina el tiempo, este programa número 114, Sahara Jorra, Sahara Libre, dedicado a la UCOCO. Voy recordando la página web de la UCOCO, ucocosevilla.org, que ha sido restaurada y reactivada otra vez después del simpaticísimo hacker que nos la destruyó hace dos semanas. Bueno, hemos conseguido estar otra vez activos en internet. Ahí están presentes todas las conclusiones de los talleres, de los cinco talleres, y también la resolución final en español, inglés y francés. Los documentos conclusivos de la UCOCO podéis mirarlo, guardarlo e imprimirlo si queréis, o si no, mirarlo en pantalla para no talar árboles y difundirlo sobre todo a todos vuestros contactos y todos vuestros amigos y amigos del pueblo saharaui. Mónica, desde estos micrófonos se despide este martes más. Os recuerdo que podéis escuchar este mismo programa el jueves por la mañana a las 9:30 en remisión, y también desde la página web de la asociación www.saharasevilla.org. El martes que viene es puente, ¿verdad, Blacky? Así que bueno, pues entonces el martes que viene no estaremos, pues estaremos de todas maneras. Podéis reescuchar, volver a escuchar este programa, y entonces volveremos aquí en dos semanas. Y aquí siempre presente desde los 98.4 de FM con Radiopoli, con Sahara Jorra, Sahara Libre. Hasta el martes de dos semanas. La Piligi sigue cantando. Saludamos también a ella, que ha estado presente en la UCOCO. Y hasta en dos semanas con Sahara Jorra, Sahara Libre.